Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar en Radio Trinitat Vella. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Como cada día, un poco de chistes, un poco de noticias y también algo de música. ¿Cada día? ¿Has dicho cada día? Como cada día que le hacemos programa. Es que ya me había yo pensado que... ¿Por qué no vengo yo cada día? Eso, hacéis programa sin mí. ¡Ah, os acabo de descubrir! ¿Cómo se te va, eh? ¿Cómo se te va? Pues nada, como siempre comenzaremos con una noticia que dice así: la supuesta cleptomanía del presidente de la República Checa causa furor en internet. Ah, o sea, encima tiene fans, ¿no? O sea, un chorizo y tienes fan. Muy bien, venga. Lo normal en estos casos. Un vídeo de la televisión checa en el que se observa cómo el presidente de la República Checa, Václav Klaus, se queda con una pluma durante una reciente rueda de prensa de Santiago de Chile junto a su homólogo chileno Sebastián Piñera, causa furor en internet. Las imágenes colgadas en la página de televisión checa y también en la plataforma YouTube han sido vistas por cientos de miles de personas en todo el mundo. Mientras Piñera saluda a los periodistas, se ve a Klaus como abre la caja de la lujosa pluma, la mete primero debajo de la mesa, de allí la pasa aparentemente de un bolsillo a otro para finalmente cerrarse la chaqueta. A ver, ¿quién no manga un boli alguna vez, por favor? Ya, pero ¿será que le falta dinero a este buen hombre? Si no es por dinero, es por el placer de mangar un boli. Oye, que es un deporte de riesgo, ¿eh? Ahí estamos. Y encima salir por la tele. Y eso, y encima, ¿y los especialistas en mangar mecheros? ¿Eso es otro deporte nacional? Sí. Hombre, es que... Hay que entrenarse. Ahí. Ya te ponen el vídeo para que sepas las técnicas. Hombre, y teniendo un presidente que ya lo hace sin descaro, pues hombre, qué mejor. Así saldrá el país. Pues sí, así es. Aquí robando cosas. Es lo fácil, tú, mira. Bueno, mira, es un político que de verdad se ve lo que hace. Churisa. Sí. Al menos lo muestra. Sí. Ahí. No, tendrá fans, pero lo muestra. La realidad es la auténtica realidad, tú. ¿Empezamos con esta tanda? Pues nada. Dice uno: oye, mi mujer se ha fugado con mi mejor amigo. Dice: ¿con tu mejor amigo? Pero eso no es una traición. Dice: no. En el momento que se ha ido con mi mujer, es mi mejor amigo. Este era un señor que tenía tan largos los pelos del culo que cuando se echó un pedo murió a latigazos. ¡Dios, qué dolor! Es muy malo, pero me he estado riendo yo solo antes cuando lo he buscado. Empezamos bien, ¿eh? Pues estaba un borracho mirando a una monja en el momento en que ésta le roba su cartera y el borracho le dice: Batman, me has decepcionado. Dios. Madre mía, el padre estaba haciendo matanzas, en lo que entra el hijo y le pregunta: ¿qué haces, papá, con esa máquina? Padre, al ver la inocencia del hijo, le contesta: mira, niño, ¿ves esta trituradora? Pues si metes a un burro por este agujero, por el otro lado te salen chorizos. El niño, con ojos incrédulos, le vuelve a preguntar: papá, ¿de verdad que si metes a un burro por aquí, por el otro agujerito salen chorizos? Sí, hijo. El niño, que no lo ve claro, le vuelve a preguntar: papá, a ver, ¿de verdad que si metes un burro por este agujerito, por el otro salen chorizos? Y el padre: pues claro, hijo. Y el niño, todo entusiasmado, le pregunta: anda, ¿y si metes un chorizo por este lado, por el otro agujero saldrá un burro? Y el padre le dice con una gran carcajada: hombre, no, niño, el único agujero por el que metes un chorizo sale un burro lo tiene tu madre. ¡Qué saltón, por Dios! Amor de padre. Sí, sí, sí. Esto es un hombre que dice: perdonad, yo no soy calvo. Lo que pasa es que crezco por encima del pelo. Una buena respuesta para los alopécicos. Ahí, ahí. A ver, comenzamos con los malos. ¡Jo, tío! 3 horas posando para un pintor y me ha hecho un retrete. No, será un retrato. ¿Tú crees con esta cara de culo que me ha dibujado? Entra un señor al bar y el camarero se acerca y le pregunta: ¿qué le pongo, señor? Y el borracho le contesta: al señor póngale 2 velas y a mí un tinto. Ah, bien. Madre mía, ¿tú sabes qué le dice una nalga a la otra? A ver. ¿Qué mierda está pasando entre nosotros? Le ha hecho gracia. Se lo estará imaginando. Imagen visual. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Nada, esta es una mujer que va al aeropuerto y mientras espera que llegue su vuelo, encuentra que hay una báscula. Dice: bueno, me voy a pesar mientras tanto. En esa que sube, pone el dinero en la báscula, y la báscula le dice: usted pesa 80 kilos y su futuro es que cuando se baje de la báscula se va a tirar un pedo. La tía se queda mirando y dice: anda, encima me lee el futuro, anda ya. En esas que se baja de la báscula y la tía hace y se tira un pedo. Hostia, la máquina me ha leído el pensamiento, joder, vaya. Nada, dice: voy a probar de nuevo, a ver si engaño a la máquina. Echa otra moneda, se sube, dice: su peso es de 79 kilos. Y cuando baje de la báscula, va a ir al baño, se va a encontrar con su novio, exnovio, y se lo va a trincar. Dice: sí, hombre, me voy a encontrar con mi exnovio justamente aquí en el aeropuerto. Se baja de la báscula, va caminando, hostia, su exnovio. Se encuentran, se apasionan y se lo trinca. Dice: a ver qué me dice ahora la báscula. Vuelve a la báscula, dice: su peso es de 75 kilos. Después de tirarse el pedo y de hacer ejercicio, es normal que haya perdido peso. Dice: y bueno, ¿y mi futuro? Dice: su futuro es que ha perdido el avión haciendo la puta y tirándose gases. Oh. Tela. Sé que no es apto para niños, pero ¿en qué se parece un Ferrari a una embarazada? ¿A saber? En que los dos van follados. Dios. Esto es la maestra que le pregunta a Jaimito: Jaimito, ¿cómo mató David a Goliat? Con una moto. ¿Con una moto? Será con una Honda. Ah, es que quería usted la marca. Ah, claro. ¿Cuál es la diferencia entre una calculadora y una toalla? A saber. ¿Cuál? A saber. Pues mira, con una calculadora se calcula y con la toalla se calculó. Ah, bien. Nada, estos son... Es Mafalda, que le viene su primera menstruación y va a casa de Felipe porque es lo primero que se le pasa por la cabeza. Dice: Felipe, Felipe, ¿está tu mamá? Dice: no, pero cuéntame, que yo de mujeres entiendo mucho. Dice: no, no, no, ¿está tu hermana? Dice: no, no, pero tú cuéntame, que yo de mujeres entiendo muchísimo, yo soy un experto. Dice: ¿está tu abuela? Que no, cuéntamelo a mí, que no me voy a asustar, Mafalda, por favor, cuéntamelo. En esas que Mafalda se levanta la falda y está manchada de su primera menstruación y dice: pero tía, ¿qué has hecho? ¿Te has arrancado las bolas? No. Dios. Sabe, sabe. Un ciego que se encuentra un papel de lija por la calle y esto es que lo coge y lo comienza a palpar durante un buen rato. A lo que esto dice: qué cantidad de tonterías que trae en el periódico. No. En una clase, el maestro pregunta a sus alumnos qué quieren hacer de qué quieren ser de mayores. Dime, Roberto, ¿qué quieres ser? Yo ingeniero, señor. ¿Y tú, Carlos? Yo fontanero. Clara, ¿y tú? Yo quiero ser mamá. Muy bien, Clara. ¿Y tú, Jaimito? Yo quiero ayudar a Clara a ser mamá. Ah, bien. Llámalo tonto, llámalo tonto. Sí. Jaimito. En fin, llegamos al momento de la primera pausa, pero antes, una noticia. Y eso que es, detenido un doble de Ronaldinho que atracaba comercios en Barcelona. Pero a ver, este no se había empanado que Ronaldinho ya no está por aquí. Okay. Va tarde. O que Ronaldinho es muy famoso y sería fácil reconocerlo. En fin, los Mossos de Escuadra han detenido a uno de los ladrones de comercios más activos de Barcelona, al que se le atribuyen una veintena de atracos en zapaterías, panaderías y farmacias, donde intimidaba con un cuchillo a los dependientes que le identificaron gracias a su gran parecido físico a Ronaldinho. Según ha informado hoy la policía, el detenido, que ya ha ingresado en prisión por orden judicial, de 38 años y nacionalidad marroquí, ha sido acusado de robar cerca de 8.000 euros en una veintena de asaltos en los comercios de Barcelona y Hospitalet. ¿Cuántos euros? 8.000. ¿En cuánto tiempo? Tiempo en 20 atracos. Hostia, no saldría cuenta, ¿eh? Porque es poca la broma, ¿eh? Bueno, ¿sabéis lo que pasa? Que este ha visto el vídeo del otro y sí, cómo robaba la pluma y ha dicho, pues ya está. Vamos ya a ponerlos en claro. Práctica, ahí. En fin, hacemos ahora la pausa y volvemos como siempre enseguida. Nuestro amigo Marco, en una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Pues hemos escuchado a Chus con un tema de los Apeninos a los Andes. No te vayas, mamá. No te vayas. vidas. Si te vas, pero a lo lejos, con su mono a medio. A medio gas. Qué animado estaba Marco, ¿eh? Con esta canción. Sí, sí. Supongo que ya recuperó la alegría después de todo el viaje. De tantos años. La pregunta es, menudo morraco que tenía el padre que dejó al niñaco a la que se fuera con el mono. ¡Hala! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Cógete la maletita, chato! En fin, vamos a por una noticia. Que dice así, un museo islandés completa su colección de penes con un falo humano. Ah, qué bonito, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Lo normal, lo normal. El Museo Falológico de Húsavík en Islandia cuenta ya con una muestra de pene humano, donado por un individuo fallecido hace unos meses entre los más de 2 centenares de ejemplares de distintas especies que luce en sus vitrinas. Con su última adquisición, el museo cuenta con penes o partes de penes de todos los mamíferos terrestres y marinos que existen en Islandia, además de otros procedentes de países distintos, según aseguró estos días a medios islandeses su director y fundador Sigurdur Hjartarson. Bueno, ahora que hagan una colección de penes mundiales. Tengo y falti. La colección. Ahí, ahí, ahí. Están fatal, ¿eh? Esta gente. ¿Y cómo lo deben conservar? Muy mal. En formol. ¿Con hielo? En formol, en formol. Eso es como los cerebritos que sí. Les meten en formol y esas también cosas. También debe estar ahí flotando. Es confiar. Verdad. Ahora la pregunta es, ¿cómo ha quedado? ¿En forma gusanito? Claro. A saber. O ha quedado on fire. Ahí, ahí, ahí. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Cómo encontraremos ese falus? ¿Y vamos un día a visitarlo? Pues mira, hablando de falos, un chiste de mismamente. Esto es en una ocasión un burro que está en medio de pastando tranquilamente, en esas que llega una mosca y empieza a dar por culo, fácilmente dicho, y en esas que el burro, en vez de utilizar la cola o las orejas, utiliza su falo para espantar la mosca. Bueno, la no consigue y la mosca se va hacia el morro y de un lengüetazo mata a la mosca. ¿Cuál es la moraleja? Que todo lo que no puedas acabar con el pene, acábalo con la lengua. No. Un buen día un periodista decide hablar con una mujer, pero ¿por qué? Porque era una mujer especial. Ella tenía 40 hijos y todos ellos chicos. Mira lo que le ha parecido a una mujer. En esto es que cuando comienza la entrevista comienza preguntando ¿y cómo se llaman? Ramón. ¿Y los demás? Ramón. Todos ellos se llaman Ramón. ¿Pero por qué? Sí, sí, sí. Tiene sus ventajas. Imagínese, tengo que llamar a cada uno de ellos para que vengan a cenar. Sería una lata. En cambio, así me basta gritar Ramón y todos vienen. Ya, pero ¿y si quiere llamar a solo uno de ellos? Entonces los llamo por el apellido de su padre. Bueno, pues yo también voy a contar uno de penes. Ay, ay. Ya, para seguir. Se encuentran dos penes en los pasillos de la universidad. Ostras, tú, ¿por qué estás tan tenso? Es que tengo un examen oral. Le dice un amigo a otro, oye, ¿tú por qué te emborrachas? Y el amigo le contesta, pues para verme bonito. Bebes para verte bonito, ¿y cómo es eso? Dice, mira, sí, es que cuando llego a casa mi madre me dice, qué bonito, hijo, qué bonito. Esto es una pareja recién casada, en esas que cuando llega la noche de bodas, la chica le dice, oye, cariño, tengo que confesarte una cosa, gordito mío. Dice, dime, corazón, dice, que no sé hacer nada. Dice, bueno, no te preocupes, tú déjate hacer, o sea, yo te quitaré la ropa. Dice, no, si de eso tengo experiencia, lo que no sé hacer es planchar, hacer la comida. Van por la calle un tuerto y un bizco, y en una de estas que cuando van andando se tropiezan. Y en estos que le dice el bizco al tuerto, joder, a ver si miras por dónde vas. Y le dice el tuerto al otro, joder, y a ver si tú por dónde vas miras. Oye, Paco, ¿tu mujer cuando folla grita? Joder, sí grita. Hay días que lo oigo desde el bar. Toma. Mamá, en el colegio me llaman Mes. Cállate, Julio. Pobrecito. Dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro, ¿sabes que se ha muerto Antonio de cataratas? Dice, ¿pero qué pasa? ¿Lo operaron? Dice, no, lo empujaron. Perdón. ¿Qué ocurre si meto un huevo en el microondas? ¿Qué ocurre? Que te pillas el otro con la puerta. Toma. En especial yo. O sea que lo has probado. Mejor me lo imagino. Queremos ver el vídeo. Sí, porque si no haces vídeo mientras lo pruebas es que no vale la pena, no vale la pena. Un desconocido le dice a una desconocida: señora, quiero hacerle el amor. Señor, no se confunda. Bueno, pues lo haremos sin funda. ¿Por qué los del EP se ponen crema solar con los ojos cerrados? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el bote pone Nivea. Uno del EP que no había escuchado. Esto es un crío que se levanta a las 2 de la madrugada para beber agua, en esas que pasa por la habitación de los padres, que está en la puerta entreabierta, y los ve haciendo, practicando un 69. Esas que el niño se queda pensativo y dice: ¿y a mí me quieren llevar al psicólogo por chuparme el dedo? No. ¿Qué significa guay en inglés? A saber. Pues gay... Guay, o sea, W-H-I. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, por saberlo. ¡Dios, qué malo! Bueno, pues, ¿por qué los del EP ponen cebollas en la carretera? Porque son buenas para la circulación. Ah, bien. ¿Sabes qué le dice una tortilla a un tenedor? ¿Qué? Ay. No me pinches, que tengo más huevos que tú. Ah, bien. Qué gran verdad. ¿Sabéis que no tener hijos es hereditario? Si vuestros padres no han tenido hijos, seguramente vosotros tampoco tendréis. Pulgoso. ¿Nos ha salido un pulgoso por aquí? Perdón, perdón, voy. Toc, toc. No hay nadie. Ah, menos mal que no he venido. Es... jolín, qué nivel, ¿eh? Están dos leperos, padre e hijo, mirando al cielo cuando le dice el hijo al padre: papá, ¿qué está más lejos, Cuenca o la luna? Y el padre le dice: calla, tonto, ¿acaso ves Cuenca? Sí, hombre, normal. Se abre el telón y aparece un plátano haciendo el amor con un yogur. Se cierra el telón. ¿Qué película es? Ni idea. A ver. Postres gays. Yo ese me lo sabía con Petit Suisse. Yo también. Pues ya que estamos, se abre el telón y se ven a 100 mujeres masturbándose. Se cierra el telón, se vuelve a levantar y se ven a 50 mujeres. Se cierra el telón y así varias veces hasta que queda una. ¿Cómo se llama el anuncio? ¿Cómo? El conejito de Duracell. ¿Qué le dice una pared a otra pared? Ni idea. ¿Qué le dice? Nos vemos en la esquina. Dos novios en la feria. Mariano, ¿me llevas a subir a la noria? Mejor vamos a ver a tu madre, que marea lo mismo y es gratis. Fas. En fin, llegamos al momento de la segunda pausa, pero antes una noticia que dice así: un niño de 15 meses es ingresado tras beber una margarita en lugar de zumo de manzana. Hombre, es lo que toma tiene. Ya el niño que marcha. Sí, sí, sí, este ya empieza joven, tío, después dicen que no, ¿eh? Este lo veremos por callejeros dentro de nada. Un niño de 15 meses ha sido ingresado en un hospital de Michigan después de que accidentalmente se le sirviera una margarita en lugar de un zumo de manzana en el restaurante en el que cenaba con sus padres. Dominic Dilrys comenzó a actuar de manera extraña y fue trasladado de urgencia en el centro médico. La familia estaba cenando en el restaurante Applebee's de Michigan cuando el pequeño comenzó a actuar de forma extraña, según nos cuenta el diario Daily Mail. La madre del pequeño vio cómo su hijo comenzó a decir hola y adiós a las paredes y a reclinar la cabeza sobre la mesa, explica en el citado diario. Entonces comprobó que su hijo estaba bebiendo algo que no era zumo de manzana, sino un cóctel con alcohol. El gerente se acercó, lió el vaso y me dijo que lo sentía mucho y que no sabía qué hacer. Después de que el pequeño fuese ingresado de urgencias en el centro hospitalario, los médicos comprobaron que el niño tenía un nivel de alcohol en la sangre de 0,10 por encima del límite legal permitido para los conductores adultos. No podía ir con el cochecito. Por Dios, qué pedal llevaba el niño. Adiós. Pobre a McLaren. ¿Y la resaca del día siguiente qué? Ahí. Seguro que pedía otra. O sea, ya sabemos qué efecto tiene el niño. ¡Hola! Tela. En fin, hacemos esta pausa y volvemos enseguida. When they come to me, yo, I like the pretty ladies, like them fine things I see. Yo, I like it when you're popping, got that booty moving, dropping on the floor with that rhythm, making niggas want some more. Yo, pretty ladies, yeah, we gonna party. Pues hemos escuchado Soy una taza, Johnny, Roxy y los Chiquimoides. O sea, si tú eres tú eres una tetera, o sea, el Joan es una taza, tú una tetera, pues yo me cojo el cucharón, que es más gordo. Yo el tenedor. Ah, vale. En fin, vamos con otra noticia que dice así: un traficante viajaba con cientos de reptiles en un autobús en Argentina. Ah, bueno, una vez nos encontramos una noticia de un mismo tío, un tío que también lleva reptiles, pero en avión. Este ya va pobre, este ya es de pobres. No, es que iba al aeropuerto. Ah, vale. Un hombre que viajaba en autobús desde la provincia de Santiago del Estero a la capital argentina fue detenido cuando gendarmes descubrieron que llevaba centenares de reptiles y una mulita en su equipaje, informó el sábado la guardafauna. Los pasajeros venían viajando con 40 víboras arriba del autobús, más de lo que venía en las cajas. En la bodega del ómnibus, dijo el ingeniero Daniel Cherris, que investigaba una red de tráfico de fauna del norte del país y participó del operativo. Toma. No, iba a decir que seguramente si alguien está escuchando este chiste dirá, ¿20 víboras? ¿20 suegras juntas en un autobús? No, 40, 40. ¡Dios, Dios! ¡40 juntas! ¿Te imaginas una concentración de suegras como debe ser? Odioso. ¡Oh! No, qué dolor. Terrible, terrible. Tiene que ser gravísimo. ¡Qué dolor! Ostras, no me lo quiero imaginar, ¿eh? Y suegras rabiosas, de aquellas que siempre está, ¡ay, mi niño, has comido una cosa que... A ver qué te hace esta tía, a ver qué es lo que te está haciendo. Vístete bien, vístete bien. Imagínate, imagínate. La llevaban al mar. Sí, a que lo vieran de cerca, ¿no? En fin, continuamos. Pues nada, esto es una tripulación que se encuentra en apuros. El capitán, solamente queda el capitán y tres marineros. Y empieza uno de ellos, capitán, capitán, ¿qué pasa si nos hundimos? Y dice, pues nada, que viene y nos coge el diablo. El segundo marinero dice, capitán, capitán, ¿qué pasa si nos hundimos? Y dice, que nada, que viene el diablo y nos coge. En esas que el tercero es gay y dice, capitán, ¿qué pasa si nos hundimos? Dice, pues que viene el diablo y nos coge. Dice, que nos coja, que nos coja. ¿A qué no sabéis quién era más feo que Albert Einstein? Adiós. A ver. Frankenstein. Bueno, pues ya que hablábamos de suegras antes. Uh-huh. Oye, pero a ti no te cae mal tu suegra. Sí, y entonces, ¿por qué llevas su foto en la pitillera? Es que estoy dejando de fumar. No, es malo. Jaimito estaba en su casa y le pregunta a su madre si puede ir a la piscina del barrio, que tiene un trampolín nuevo de 7 metros. La madre le responde que sí. Jaimito regresa 2 horas después con un brazo roto. Pasan 2 meses y Jaimito vuelve a preguntarle a su madre si puede ir a la piscina porque habían puesto esta vez un trampolín nuevo de 12 metros. La madre otra vez le responde que sí que puede ir. Pero 2 horas más tarde llega, esta vez con una pierna y un brazo roto. Pasan 3 meses y Jaimito le pregunta otra vez a su madre que habían puesto un trampolín de 15 metros. Venga. La madre le responde que no, porque iba a regresar con algo roto. Pero Jaimito le dice, mamá, mamá, que esta vez ya han puesto el agua a la piscina. Un poco tarao, ¿no? El Jaimito. Volviendo a lo de fumar, Andrea, sabes que el 20% de las personas muere a causa del tabaco, uh-huh, pero el resto, el 80% restante, no. Así que está demostrado que no fumar mata. Mierda, tendré que empezar a fumar. ¿A qué no sabes qué me pasó a mí el otro día? No. ¿Qué? Que voy y me pongo las lentillas del revés y me vi a mí mismo. ¡Dios! Pues yo sigo con las suegras, que me ha gustado el tema. Este es un señor que se llamaba Antonio y estaba trabajando y le dice a su jefe, no, Antonio, ¿no vas a ir al velatorio de tu suegra? No, jefe, primero el trabajo, después la diversión. Qué mala leche. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? ¿Cuál? A saber. Chocar con otra nave por falta de espacio. ¡Qué dolor! Pues nada, una mujer entra en una agencia de la BMW de los coches y empieza a mirar el último modelo reluciente, brillante, en esas que le pasa el dedo por encima y la tía se le escapa un pedo, bastante sonoro. Mira derecha e izquierda, arriba y abajo para ver que no la han visto nadie, en esas que el chico, el dependiente, está justo detrás. Y toda sonrojada dice, disculpe, señor, ¿cuánto cuesta este coche? Dice, mire, señorita, si por tocar el coche se ha tirado un pedo, cuando le diga el precio se va a cagar. Tela. Venga, venga, vamos a ir preparando motores para estos Barça-Madrid que tienen que llegar y Madrid-Barça. Y este dice así, esto es un hincha muy forofo del Real Madrid que va por la Castellana y le pega una patada a un bote. Y del bote resulta que sale un genecillo que había escondido en estos, que le dice el genio, mira, por haberme sacado de aquí, dice, te concederé el deseo que tú quieras, pero solo será uno. Dice, no, no, dice, pero los genios no concedían siempre 3 deseos. Tiempo de crisis, chaval, así que pide el deseo y calla. Quiero 20 millones de euros. A ver, no te he dicho que estamos en crisis, imbécil, pide otra cosa, anda. Pues quiero que termine la guerra en Bosnia, que reine la paz y que todos se lleven muy bien. ¿Qué dices? Eso es un deseo imposible. Pide otro más sencillo. Pues bueno, si estamos en este plan, pues quiero que el Real Madrid gane la Liga este año. Anda, chaval, tráeme 2 planos de Bosnia y a ver qué podemos hacer. Muy bueno. hace, milagros no hace. Este va de coches. ¿Qué le dice un mecánico a su mujer? A saber. Mercedes Benz y ponte a cuatro patas que te voy a echar un Volvo y nacerá un Clio, porque en esto del saxo no hay quien me gane. Bien. En un aeropuerto de una de las ciudades de la antigua Cortina de Hierro, un espía huía de la policía secreta rusa, la KGB. Estaba a punto de ser capturado cuando súbitamente tropezó con una monja a la que le pidió que lo escondiera bajo su hábito. Los agentes de la KGB preguntaron a la religiosa si había visto al espía y le dieron su descripción. Ella les informa que no lo había visto. Cuando ya el peligro había pasado, el espía sale de debajo del vestido de la monja y se inició el siguiente diálogo. Gracias, hermana, por haberme salvado de ser capturado por la KGB. Ha sido con mucho gusto, hijo. Tengo que decirle, hermana, que usted tiene unas hermosas piernas. ¿Se dio cuenta del besito que le di en las pantorrillas? Claro, hijo. ¿Sintió usted los besitos que le di en las piernas antes de las rodillas? Sí, hijo. ¿Notó cuando fui subiendo y le cubrí las piernas de besos arriba de las rodillas? Sí, hijo. ¿Qué hubiera sucedido si yo sigo subiendo y subiendo y llenándola de besos? Pues que me hubieras besado los huevos, cabrón, que yo también soy espía. Ha gustado lo de los espías. Hostia, qué asmas, por favor. Pues nada, esto es un hombre que va al doctor. Dice: doctor, estoy preocupado porque tengo una marca roja en el pene y no se me va con nada. Llevo días y días y días y no se me va. Y esas que el doctor dice: a ver, deje que examine, lo mira, le da un bote y dice: póngase esta loción 3 veces al día y mañana por favor venga. Viene y el tío: no, por Dios, es que no se me va con esta crema que usted me ha dado, no se me va, no se me va. Dice, se lo vuelve a mirar, dice, vale. Le da otro bote y dice: 3 veces al día y mañana me vuelve. En esas que el tío vuelve al día siguiente todo contento. Dice: Dios, me ha ayudado. ¿Qué era lo que le tenía? ¿Qué era esa marca? ¿Qué era ese dolor? Dice, lo que le he dado era quita maquillaje. Y lo que tenía era una marca de pintalabios. ¿Qué pasa? ¿No se ducha o qué? Bueno, es que era muy bueno el pintalabios. Ah, vale. Eso es water resistant. Sí, sí. Un hombre que llega y se encuentra una lámpara mágica. Así porque sí. La frota y sale un genio. Y le dice: por haberme liberado te concedo un deseo. Y dice: quiero que el pene me llegue hasta el suelo. Así que el genio va y le corta las piernas. Cabrón. Estos son dos amigos y uno le dice a otro: ¿sabes que mi suegra es un ángel? Y el otro le contesta: qué suerte tienes, la mía todavía vive. Toma. Un enorme negro entra en un baño público. En el urinario vecino se encuentra un enano que se le queda mirando y comienza a guiñarle el ojo varias veces. El negro mosqueado le reclama: aparte de enano, maricón, ¿no? Y el otro: no, lo que pasa es que me estás salpicando, imbécil. Esto es un biólogo que está experimentando sobre los efectos del alcohol y un día toma 10 cubatas y se emborracha. Nada. A la semana siguiente prueba a beber 10 vasos de ron con cola. Otra semana vuelve a pillar el ciego con whisky con cola, tequila con cola, vodka con cola, y así va probando. A la conclusión final y en su estudio final dice que lo que emborracha es la Coca-Cola, que era el factor común en todos los cubatas. Claro, claro. Nah, eso es que no le han preguntado al bebé del martini. Ahí está, ahí está. Eso es lo típico. Incluso yo diría que no, que tiene que ser el hielo. El gas, sí, el hielo, gas. El hielo. El alcohol desinfecta, el refresco refresca. Lo que sube es el hielo. Vale. Mamá, mamá, en la escuela me llaman chulo. ¿Qué? ¿Que quede qué? ¿Qué dicen las piernas de una prostituta cuando muere? ¿Sabes? Al fin juntas. Dios. Llegamos a la última pausa, pero antes una noticia. Y es que denuncian a unos policías que hicieron detener el autobús del Hamburgo para pedir un autógrafo a Patrick. ¡Qué cutres! Unos policías que hicieron que el autobús del equipo de fútbol del Hamburgo de la Bundesliga parase para obtener un autógrafo del delantero croata Mladen Petric fueron denunciados por el abuso de poder, reveló el diario germano Stuttgarter Nachrichten. ¿Qué has dicho? ¡Toma ya! Repítelo. Según la edición de este sábado, el diario en particular puso una denuncia contra los agentes del orden. La patrulla, compuesta por dos hombres y una mujer, pueden ser multados con una severa sanción económica e incluso podrían acabar cumpliendo una pena de prisión de hasta 3 años. Por cutres. No podían ir al campo. Es que por un autógrafo. Sí, sí, no, pero parar un bus es que de verdad. Muy cutres. Seguro que esto lo hacen aquí y de encima les vitorean. Sí, sí. A saber, a saber. En fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. Se nos ha escapado el corral y le hemos puesto un poco de música para ver si volvían. Sí, sí, pero y han vuelto también. Han vuelto con gran ritmo. Han vuelto a bailar y a hacer de DJ. Que ahí las gallinas. No veas, es que esto es una burrada, Mira, los buitos también han vuelto. También han salido a la fiesta. Sí, sí, sí. En fin, la última noticia dice así: absuelven en Argentina un indigente acusado de robar 4 trozos de queso. Bueno, al menos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Iba de robar o qué? Sí, oye, es churisulán. como mínimo esta era humilde, que el otro era presidente sí, encima. Sí, sí, ahí, ahí. En fin, el hombre cuya identidad no fue difundida había sustraído semanas atrás 4 pedazos de queso en un supermercado y se los escondió entre sus ropas. Pero fue descubierto por la seguridad del local cuando intentaba huir sin pagar. Se trata de un expresidiario que carecía de dinero para pagar y, según declaró, no comía desde hacía 2 días. El juez Walter Candela lo procesó y la medida fue confirmada por una cámara del crimen en segunda instancia, pero el mismo magistrado decidió luego absolverlo ante la ola de críticas que recibió en el ámbito jurídico. Uno de los jueces había respaldado el procesamiento del indigente argumentando que la lesión al derecho de la propiedad es tan amplia que este se verá afectado más allá del valor económico que la cosa en sí posea. No era más fácil que se pusiera, como hace mucha gente, que es un deporte también nacional, es la gente, que las chicas que estas quedan aperitivos para probar el producto. Ah, claro. No es más fácil ponerse, ir dando vueltas alrededor, ir pasando te vayan ahí. Es un deporte nacional, hombre. También hay que ser cutre, ya que robas 4 quesos en super, que no te pillen, por favor. No, ¿sabes lo que pasa? Que robo quesos y olía. Ahí está. Que robe pan, que no huele. Claro, ahí está. Y dices, eso, ha robado 4 quesos. ¿Y el pan qué? ¿Y el pan qué? La gente nos roba bien. Es que de verdad, aficionados. Que no han visto el vídeo del bol y que lo sigo diciendo. Pues nada, seguimos con los chistes. Última tanda ya, por Dios, qué rápido pasa. Sí, sí, se acaba ya. Pues nada, esto es un lorito que se escapa del director del manicomio. Y en esas que el lorito sale volando y se pone encima de un árbol. El director sale corriendo y dice: vosotros dos, locos, subiros a una escalera y pilladme el loro. Suben los locos, bajan del árbol. Dice: oye, ¿por qué no me habéis cogido al loro? Dice: es que todavía está verde. Dios. Un clásico. Es una pareja, está haciendo el amor y le dice: muévete un poco, ¿no? Sorda asquerosa. Yo también te quiero, mi amor. ¡Oh, Lorene! Tela. Estos son dos amigos que están hablando. ¿A qué no sabes cuál es el animal que lo es por partida doble? Pues no, el gato, porque es gato y araña. Anda, como tu hermana. ¿Mi hermana? Sí, porque es zorra y cobra. Una mujer preocupada acude al médico porque cuando se desnuda se le ponen los pezones rígidos. Llega el médico y dice: venga, vamos a ver, desnúdese, le solicita el doctor. La mujer se desnuda y al quitarse el sujetador se le ponen los pechos duros y erectos apuntando hacia arriba. Y dice: no puede ser, hágalo otra vez, le ordena el médico. La mujer repite la operación con idéntico resultado y, viendo la cara de asombro del facultativo, pregunta: doctor, ¿esto es grave? Y mostrándole el pene totalmente erecto le responde: grave no lo sé, pero contagioso sí. Esto es un romano que le pregunta a otro. Dice: oye, ¿tú cuántos años tienes? En esas que el segundo romano dice: XXV. Dice: por el culo te la hinco. No. Madre mía. ¿Por qué en Lepe ponen aspirinas en los quesos? Para que salga el queso bien curado. Estos son dos amigos que se encuentran y están hablando y dice: oye, ¿tus hijas qué tal? ¿Cómo se llamaban? Marbu y Fontaneda, y la tuya María. ¡Ostras, como las galletas! Toma. ¿Cuál es el colmo de los colmos? A ver. Que un mudo le diga a un sordo que un ciego lo está mirando mientras un manco peina un calvo. Toma. Rebuscado, ¿eh? Sí, se ha faltado el cojo ahí, ¿eh? Cariño, ¿hacemos el amor? Dice: no, que me duele la cabeza. Dice: perfecto, ya me he puesto la aspirina en la puntita. Yo tengo 5 hijos, ¿y cómo se llaman? Uno Cipriano, otro Luciano, el otro Aniano, otro Maniano. Oye, ¿todos acaban en ano? No, el quinto es Proculo. Pues estos son dos amigos que están hablando y le dice uno a otro: anoche me acosté con una tía buenísima. ¡Qué piernas, qué pechos, qué culo! ¿Y de cara?, le pregunta el otro. ¡Uf, carísima! ¿Cuál es el colmo de los colmos también? A ver. Sorpréndenos. Que un mudo le diga a un sordo que un ciego vio que dos mancos se estaban dando a puñetazos porque uno lo empujó. Bien. Oye, Pepe, ¿tú entre polvo y polvo fumas? Dice, sí, Juan, cartones, fumo cartones. Hay tres chinos en el campo del Madrid. ¿Cómo se llaman los chinos? ¿Cómo? Sin liga, sin champions, sin copa. ¡Qué cruel! ¡Zas! Pues esto es una señora que va a una tienda. Por favor, ¿tienen muñecas? Sí, tenemos la princesa que vale 30 euros y la divorciada que vale 200. ¿Y esa diferencia de precio? Hombre, pues muy sencillo. La princesa lleva su vestido y sus zapatos y la divorciada se lleva el apartamento, la casa de la playa, el coche... Normal. Todo, todo. ¿Qué es lo que hay que decir o lo que no hay que decir cuando vas a una tienda de antigüedades? ¿Qué? ¿Qué hay de nuevo? Papá, ¿el pan habla? Dice, no, hijo, no habla el pan. Dice, pues este está hablando. Nivelaco. ¿Qué hacen los derpes cuando tienen frío? Se acercan ¿qué? A la estufa y cuando tienen mucho frío, encienden la estufa. Bien. Niña, ¿de dónde vienes? Del centro de belleza. Ah, estaba cerrado, ¿no? Faltón. La maestra de la clase de anatomía pregunta, ¿cuántos huesos tiene el hombre? Jaimito rápidamente dice, ¡2! Y dice la profesora, dije huesos, Jaimito, huesos. Por favor. Tabernero, tabernero, por favor, póngame 5 litros de vino. Dice, ¿y el envase? Está hablando con él. Un hombre que se encuentra con un amigo y le dice, ¿y ese Rolex? ¿Y esas cadenas de oro? ¿Y ese traje tan bonito que llevas? Y dice, pues nada, que he vendido mi alma al diablo. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, tú coges, te dibujas un círculo, así con sangre, dibujas también una estrella de esta plan pentagonal con sangre también, y dices, Lucifer, ven hacia mí, Lucifer, ven hacia mí, Lucifer, ven hacia mí, Lucifer, ven hacia mí. ¿Y de verdad funciona? Sí, sí, sí, no me ves a mí con todo esto, te lo prometo. Bueno, esto es que el hombre llega a su casa, hace todo el procedimiento y comienza a gritar desesperado, ¡Lucifer, viene hacia mí! ¡Lucifer, viene hacia mí! Así lo repite varias veces y no le sale. Vuelve a repetirlo, no le sale, vuelve a repetirlo, en la última y desesperada, ¡Lucifer, vuelve hacia mí! Se está quedando ya sin voz y en esto es que de golpe sale una especie de llamarada y sale un diablo pequeño y le dice, oye, ¿tú eres el demonio? Y dice, no, soy su hijo, te iba a decir que se nos hemos quedado sin dinero. Madre mía. Hay crisis por todo el mundo. Sí, sí. Pues esto es uno que le dice a otro, tu mujer es fea de cojones. Bueno, es que tiene una gran belleza interior. Pues pélala, hombre, pélala. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Un día más, él puede entrar, llega a su fin. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, David. A vosotros. Y Andrea, gracias. Gracias a ti. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós.